el café y anaranjado, el morado y el rosado, son colores que se forman si el pincel no se ha limpiado. Cuando mezclas el azul con el rojo y amarillo, el café se hace presente, lenta o inmediatamente. Del chocolate y el café que toma usted. Si tú pintas con el rojo y después con amarillo, si el pincel no se ha limpiado, aparece anaranjado como el zapallo, anaranjado como el jugo de naranja preparado. El café y anaranjado, el morado y el rosado, son colores que se forman si el pincel no se ha limpiado. Si tú pintas con azul y antes rojo has usado, si no limpias el pincel, aparecerá el morado. Es como un hijo, el color morado, como las violetas o un chichón si te has golpeado. Si tú pintas con el blanco y antes rojo has usado, si el pincel no se ha limpiado, rosado como un flamenco, es el rosado como el algodón de azúcar que seguro ya has probado. El café y anaranjado, el morado y el rosado, son colores que se forman si el pincel no se ha limpiado.